Astuta, taimada, vives pensando mal. Traviesa y bribona, mujer tan descarada. Tú eres chica mañosa, me quieres engañar. Tú eres chica mañosa y me quieres engañar. Pícara, pícara, pícara, picarona, seductora y tramposa. Después que das amor, te empeñas en volar como la paloma. Volar, volar, volar como la torcaz, descuidando el viral. Pícara, cruzaste la frontera, me viste de otro lado, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. Cruzaste la frontera, me viste de otro lado, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. No crees que es una falta, no crees que es un descaro. Mi cara picarona, ya me olvidé de ti. Mi cara picarona, mi cara picarona, mi cara picarona, ya me olvidé de ti. Mi cara picarona, mi cara picarona, mi cara picarona, no vuelvas más a mí. Muchas gracias.